Hey, you know, everywhere I go, guys and girls talk about this and that. What's cool, proper, mental, fat? Cool, proper, mental, fat? Cool, proper, mental, fat? Cool, proper, mental, fat? Cool, proper, mental, fat? Cool, proper, mental, fat? Te recuerdo que yo soy DJ Morolante, igual que DJ Rictus, DJ Lisa, mi compadre DJ O Miguel. Somos parte del proyecto Marisa. Esta es la parte donde nos vamos a poner locos, así que quiero ver esos gestos. Quiero ver esos hoos. Quiero ver a toda la banda prendida, por favor. Vamos a saludar a Fernando Allen, al buen Xander. Vamos a la Luana, al buen DJ Diego y a Mako. Esos gestos, por favor. Gracias, Mako. Elizabeth Bonita, te mando un besote. Hold up, wait a minute. Nos vemos en la próxima. Mil gracias. Here comes the sound. Look, it's a huge show. Now we go down.